ganó la oposición y lo que vamos a hacer es a trabajar para que sus pensiones se mantengan y mejoren y para que sea cada vez mayor la cantidad de pensionados y para que tengamos una economía en la cual su pensión, señor, usted que me está escuchando, no se la pague en billetes de a dos o en billetes de a cinco, ¿no? Ese irrespeto horrendo, esa falta de consideración y que además haya en la haya medicinas en la farmacia y haya alimentos en los mercados, porque, bueno, en primer lugar la pensión debe alcanzar. Hoy la pensión de un adulto mayor alcanza o para las medicinas o para los alimentos, pero no para ambas cosas. Y además, si decides comprar alimentos o comprar medicinas, el otro cuento es que los encuentres, ¿ves? Entonces, sepan nuestros hermanos adultos mayores que su pensión no solamente no corre peligro, sino que vamos a trabajar para que mejoren. Y sobre todo vamos a trabajar para que este gobierno demagogo, que dio un conjunto de pensiones y que ahora no sabe cómo hacer para mantenerlas, porque esa es otra, ¿no? Ellos dan, dicen, hoy di 50 mil pensiones más un mes antes de las elecciones. Y después van a decir, mira, no tengo real para pagarlas, porque la oposición tal cosa, porque la asamblea tal cosa. No. Ellos se comprometieron a eso, ellos establecieron ese compromiso con nuestros adultos mayores y nosotros vamos a ver que cumplan.